La cocina del periodismo. La cocina del periodismo. 60 minutos analizando los medios. Buenas tardes, una nueva emisión de La Cocina del Periodismo. Estoy abriendo yo el programa por primera vez. Esta tarea siempre le correspondió a mi compañero, camarada, colega y también amigo, Nicolás Calvo, que se encuentra de viaje en la ciudad de Córdoba por razones laborales. No fue un viaje ocioso. Pero tenemos una reemplazante, que de hecho muy buena, que ya ha estado, digamos, aquí conduciendo el programa, y ella es Laura Brizuela. ¿Qué tal, Laura? ¿Cómo estás? Hola, Leo, ¿cómo estás? Bien, bien, acá estrenando nueva función. Me siento un tanto raro e incómodo. Y te vi que estás en el lugar de Calvo también. Encima, sí, sí, me siento como ustedes hace un tiempo, así como cerruchando en el piso al pobre Nicolás. Hoy podemos aprovechar que Calvo no está. Exactamente. Bien. 13 horas, 7 minutos, 17 grados, 5, la temperatura. Día agradable, ¿no? Lindo, lindo Buenos Aires. Bien. Bueno, recordamos las vías de comunicación por teléfono 4899-1647, vía mail lacocinadelperiodismo@radiopalermo.com.ar. Pueden escucharnos a través de la web en www.radiopalermo.com.ar. Y a su vez pueden visitar nuestro blog, que es lacocinadelperiodismo.wordpress.com. Ahí pueden escuchar todos los audios, desde el primer programa hasta el último, y pueden dejarnos mensajes, pueden... Tienen libertad, exactamente. Hay libertad de expresión en nuestro blog. Recordamos también el contestador, que es esta sección que nunca le supimos poner un nombre y se sigue llamando el contestador, donde ustedes dejan sus mensajes y van a ser transmitidos al aire en vivo, cuyo teléfono es el 5197-5338. Y Laura, recordame cuál es la pregunta para que nuestros oyentes respondan. Está buenísimo, tienen que llamar ya porque tiene que ver con lo que se habrán visto. Cristina está en el puesto número 13 de mujeres más poderosas del mundo. ¿Según quién? Según la revista Forbes. Así que la pregunta es, ¿qué le falta a Cristina para estar en el puesto número 1? Que actualmente ocupa Angela Merkel. Exacto. ¿Qué le falta a Cristina? Bueno, no me respondas, deja que la gente responda. Dejamos primero que los oyentes... Después hablamos. Al final nosotros hacemos una apuesta en común. Bien, el tema central de hoy, el tema al que le vamos a dedicar más espacio, va a ser el... ¿Cómo se lo puede...? ¿Incidente? ¿Incidente? ¿Fue un error? Fue. Fue un error grave. Grave. Gravísimo. Exactamente. Bien, el informe que presentó justamente la semana pasada la señal de noticias, Todo Noticias, TN, acerca de el siniestro que se produjo en España, en el aeropuerto de Barajas, en Madrid, con la aerolínea Spanair, donde fallecieron alrededor de aproximadamente 154 personas. Hay algunos medios que dicen 152, 153, pero por ahí anda. Sí, haciendo el... produciendo esta nota vimos varios números, 154. Bien, ¿cuál fue el error que cometió TN en el informe? Presentó Guillermo Lobo este informe donde él, a través de una placa, transmitía cuáles fueron las últimas palabras del copiloto y el piloto. O sea, a través de una desgrabación que realizaron sobre la caja negra del avión. Como todos saben, la caja negra es donde se graba y... Todos los diálogos que mantienen con la torre de control, los pilotos y los copilotos, y que nunca, por lo general, no se mantiene a pesar del siniestro, del accidente que se pueda llegar a producir. Bueno, lo que pasó justamente es que esta supuesta conversación que reprodujo Guillermo Lobo resultó ser falsa. Obviamente el informe que hoy por hoy a través de internet tuvo repercusiones en España y fue levantado por varios medios, o sea, notas de ABC, de El Mundo, del país. El Mundo incluso le hizo una entrevista al periodista para que aclare, ¿no?, esta situación. Bueno, la cuestión es que terminó siendo falsa toda esta supuesta conversación que tuvieron el piloto y el copiloto. Y además, lo peor de todo es que cuando se apenas salió el video, recién tuvo repercusión el lunes siguiente, creo que salió un viernes, ¿no? Y el lunes, sí, alguien que estaba grabando TN lo subió a YouTube y siguió teniendo repercusión. Hasta que el lunes, en España, se da todo este fenómeno de que los medios salen a hablar, a ver qué pasó, y terminan hablando desde el Ministerio de Fomento en España, la Comisión Técnica de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación Civil, diciendo que de alguna forma que iban a tomar medidas, porque no se puede, estas son palabras textuales, no se puede alarmar a la gente así. Esto lo dijo Francisco Javier Soto, que es el secretario técnico de esta comisión. ¡No, no! Después, Nicolás Pérez, nuestro operador, interactuando. Después, bueno, es acá donde finalmente le hacen la entrevista a Guillermo Lobos y él sale diciendo que, bueno, fue una recreación del diálogo, del diálogo que podría haber sido. Del, claro, supuesto diálogo. Supuesto diálogo. Es decir, en una situación como esa, un avión a punto de estrellarse, seguramente, o tal vez, los pilotos y el copiloto hubiesen mantenido esta conversación. Claro. Porque era una de las tantas posibilidades. Claro, pero aparte el aporte testimonial que tiene, o sea, dentro de, en un rato vamos a leer cuál era ese diálogo, ¿verdad? No aportaba absolutamente nada, o sea, no es que servía para graficar aún más el hecho, no aportaba ningún, resultaron ser tres frases, sí, que en definitiva que además, no tenían sentido, o sea, no tenían, y que además son presentadas como verídicas, como que realmente pasaron. Después luego se defiende y qué es lo que dice Leo. Bueno, lo que realmente quiso presentar, dice, es una recreación, como bien decías recién, era una recreación de lo que supuestamente había sido. Vamos a ya que estamos, a compartir con todos ustedes, oyentes, el supuesto diálogo que para TN mantuvieron el piloto y el copiloto. Recuerden, estamos hablando de una tragedia que 154 personas, gravísima. No parece oportuno tomarla a la ligera, ¿no? No. Copiloto dice, el izquierdo engine fire, corto gas. Unos problemas de sintaxis y semáticos importantes también la frase. Ok, lo tengo. Rotate igual. Todo esto lo dijo Guillermo Lobo al aire. Tenemos que haber puesto el audio, pero bueno. Igual, en referencia a la maniobra de despegue. Copiloto, ascenso positivo. Ahí se escucha un grito y dice, oh Dios. Eso es lo que supuestamente hubiese dicho el copiloto, según TN. Tremendo. El piloto dice, se me va, más pedal, dame más. Y ahí se escucha una explosión. Y el piloto dice, insulta, pero no, TN no especificó el insulto. No sé, ¿se te ocurre? Podría, a mí muchos, pero bueno. Pero en español tiene eso, ¿no? Joder. Sí. No, igual. Y el copiloto, dámelo, contestó justo antes de oírse un ruido que presuntamente corresponde al momento en el que el avión se estrella. No. ¿Cómo podemos calificar a este? Porque si uno presta atención al diálogo, a lo que fue, en definitiva, aquí No se entiende muy bien. Bueno, acá es donde entra la polémica de la inmediatez por la noticia. O sea, simplemente presentando y al decir que tenés la caja negra, ellos con eso querían, bueno, supongo yo, decir, bueno, listo, salimos, ¿entendés? La inmediatez es lo que generó todo este lío que, bueno, termina estando el gobierno español metido en todo esto. Sí, no el gobierno, sino el Estado español. El Estado. O sea, pero bueno, TN hace una aclaración en su página web donde dice que respecto a la nota sobre el accidente aéreo de la empresa Spanair en el aeropuerto de Barajas difundida el pasado viernes, TN quiere señalar que la información sobre el contenido de los últimos diálogos producidos en la cabina del avión fue obtenida de dos fuentes militares que la ratificaron en los mismos términos. La nota no incluyó audio ni grabación alguna, sino un diálogo reconstruido por escrito, a partir de palabras textuales obtenidas de esas fuentes militares, periodísticamente chequeadas. Obviamente, dicho diálogo reconstruido con intervención técnica no constituye prueba legal alguna, no obstante, contiene textuales de alto valor informativo, sin duda, ¿no? Uh-huh. Lamentablemente, por error, se consignó que se trataba de un diálogo procedente de la caja negra del avión cuando provenía de estas fuentes. Es decir, el error lo cometió Guillermo Lobo al decir que era una desgrabación textual de lo que figuraba en la caja negra. Que con la relacionada a la caja negra hay otro dato que nos puede... Que Dios me ayude. ¿Sí? Que llamamos realmente. Llamamos realmente que a Dios España me ayude. Para conversar. Ahí escuchamos la azafata. Esto es la que Dios me ayude. De la caja negra. Esto es lo nuestro, lo que podría haber sido. Es nuestra caja negra. Llamamos a España para hablar con Francisco Javier Soto, que es el secretario técnico, el segundo de la Comisión de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación Civil, que depende del Ministerio de Fomento, y nos contó que en realidad la conferencia de prensa se dio hace aproximadamente una semana y media, dos semanas, y ahí es donde se aclaró a los medios, y ahí es donde se aclaró qué recursos tiene esta comisión, cómo actúa. No hablaron de las pruebas que tienen, pero como que intentaron aclarar algunas de las dudas de los periodistas sin entrar en mucho detalle. Cuando les pedimos que nos otorguen una entrevista donde nos cuenten exactamente lo mismo, dijeron que no, porque en realidad esta comisión no hace conferencias de prensa y esta fue una situación extraordinaria, bueno, por la cantidad de muertos, por cómo se dio todo. Entonces, en esa situación sí lo hicieron, pero que bueno, en realidad no nos podían dar una entrevista, porque además todos los datos que ellos tienen pertenecen al secreto de sumario, y recién dentro de un mes, dos meses, se van a empezar a publicar. A uh-huh. Bueno, siendo las 3:15, hacemos la primera tanda de La Cocina del Periodismo y en breve volvemos. Radio Palermo 2 89.1.